El aprendizaje en la vida es largo, pero con la enfermedad se acorta. Luz Casal, cantante. Esto es vida. Una hora de radio para vivir mejor. Con Yolanda Flecha y Amaya Prieto. Ahora que mi hombro es necesario, ahora que ya sé lo que es un cierto dolor y un cierto temor a la vida, al futuro, en fin, ese tipo de preguntas que, aunque seas muy fuerte, en algún momento te haces, pues te dan la seguridad de que ya perteneces a un grupo de personas, ya tienes una experiencia que no tenías hace unos meses y esa experiencia es magnífica, ha sido enriquecedora. Muy buenas noches. Para Luz Casal, el cáncer de mama que sufrió hace 2 años ha supuesto un antes y un después en su vida. Como ella, miles de personas, populares o no, anónimas o no, en todo caso únicas, han tenido que pasar o están pasando ahora por una experiencia que les ha cambiado su perspectiva de la realidad, el enfoque de su mundo y del mundo de quienes les rodean. Hoy en Esto es Vida les hablamos del cáncer. Queremos despejar dudas, desmentir creencias erróneas, como por ejemplo la que tienen aquellos que piensan que el cáncer es una lotería que no se puede prevenir, o la de los que entienden que esta enfermedad es sinónimo de muerte irremediable. Y como todavía estamos en marzo y este es el mes europeo del cáncer de colon, nos vamos a centrar especialmente en esta patología. Maya Prieto, buenas noches. Muy buenas noches, sí, porque de los 26.000 nuevos casos que se presentan al año, cerca del 90% podrían curarse gracias a las técnicas de diagnóstico precoz. Pero es que además los hábitos de vida saludable, esos que defendemos en este programa capa y espada todas las semanas, juegan un papel fundamental. Así que de todo esto vamos a hablar esta noche, muy bien acompañadas, por cierto, por varios expertos y nuestros colaboradores habituales, pero además con algunos testimonios de personas que han convivido o viven aún con la enfermedad y que han querido compartir con nosotros sus experiencias. ¿Sabías que...? Nuestro organismo está compuesto de muchos tipos de células que crecen y se dividen para reemplazar a las ya envejecidas o muertas. Sin embargo, a veces, este proceso se descontrola y células nuevas se siguen formando aunque el cuerpo no las necesite.